Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.0 FM, la KWMR, y pueden unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet, por su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Por Facebook estamos en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Skinny. Y después del programa se queda ahí para siempre en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es dolor crónico, tratamiento sin adicción a medicamentos. Y a tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos y consultas. El número a llamar es 415-455-0102. Una manera de definir el dolor crónico es el dolor que se prolonga por más de 6 meses. Si bien el dolor agudo sirve de advertencia de que algo no funciona normalmente en el cuerpo, el dolor crónico tiende a ser como un aviso innecesario o equivocado. Debido a influencias heredadas y experiencias aprendidas, algunas personas parecen más predispuestas a sufrir dolor, mientras que otras parecen ser menos vulnerables. El dolor crónico afecta la forma en que la persona lleva a cabo su vida cotidiana, y vivir con dolor durante largo tiempo limita la habilidad para trabajar y para disfrutar. Cuando el dolor no mejora, muchas personas tienden a aislarse y a deprimirse. Sentir dolor crónico es estresante física y mentalmente, y el malestar constante que produce tiende a provocar frustración con sí mismo y con las personas a su alrededor, por lo que requiere tanto tratamiento médico como psicológico. Las intervenciones médicas incluyen medicamentos con y sin receta, y la medicación con opioides derivados de la morfina puede acarrear riesgo de que la persona desarrolle tolerancia y dependencia, adicción. Lamentablemente, como sabemos, muchas personas se han hecho adictas a los medicamentos recetados para el dolor, y las muertes por sobredosis en los Estados Unidos han alcanzado un nivel crítico. Muchas veces se recomienda la terapia física y en algunos casos cirugía. Algunas personas también recurren a quiroprácticos, osteópatas, acupunturistas, masajistas y hueseros. ¿Cierto, Chloe? ¿Estás de acuerdo? Ojalá nunca tengas dolor crónico. Técnicas psicoterapéuticas que aportan destrezas útiles para el manejo del dolor crónico incluyen la relajación muscular, la visualización, la meditación con atención plena y el biofeedback. Vamos a hablar sobre todo eso y más esta mañana. Amigos, el dolor crónico puede conllevar consecuencias y complicaciones, sufrimiento intenso y prolongado a nuestros cuerpos, casas y comunidades. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo manejarlo? ¿Y cómo reducir su impacto en nuestras facultades, funcionamiento y felicidad? Aprovecha a nuestros expertos, aporte sus ideas, inquietudes e interrogantes bienvenidas llamando al 415-455-0102. Y ya tenemos por vía telefónico la conexión con nuestros panelistas, consultores expertos la mañana de hoy. Le damos la bienvenida en primer lugar al doctor Roberto Pérez. Él es neuropsicólogo, quien dedica su práctica al tratamiento de personas que sufren de dolor crónico. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Pérez. ¿Nos escucha? Sí, doctora, muchas gracias por estar con usted y sus escuchantes. Para eso estamos. Ciertamente agradecemos que haya desocupado su agenda para esta mañana, porque de estos temas es difícil conseguir expertos, sobre todo porque están muy ocupados con la necesidad que hay de sus servicios. Es un gran privilegio hablar con usted y los suyos. Oh, ciertamente, nuestra audiencia agradece mucho la generosidad de los consultores que nos acompañan cada semana, quienes sencillamente están compartiendo lo que han aprendido. Y hablando de los que estamos aprendiendo, tenemos en la otra línea a la próxima panelista, Lauren Robertori. Ella está estudiando, practicando en un grado de fisioterapia o terapia física. También se desocupó de su trabajo, de su práctica esta mañana por un rato acompañarnos por vía telefónica. Y aquí le damos la bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Nos escucha, Lauren? Está al aire. Adelante, Lauren. ¿Cómo? Ahora sí, la oímos en el aire. ¿Cómo nos saluda esta mañana? Ahí. Pues gracias por tenerme. Maravilloso. Chloe, nuestra mascota, ya le dio la bienvenida a nuestros invitados también. Así que estamos por Facebook y estamos por el internet en Cuerpo Corazón Comunidad y en la página Mi Nombre Marisol Muñoz Kini. Quien quiera unirse, nos vaya poniéndose en línea que vamos a recibir sus llamadas. Y mientras tanto, vamos a platicar. ¿Cómo queremos romper el hielo con este tema? Doctor Pérez, ¿quisiera añadir algo a la definición o a la introducción que dije al principio? Bueno, como usted dijo, doctora, el dolor crónico simplemente es dolor que continúa por más que 6 meses. El cuerpo humano es una máquina maravillosa y con o sin deseo va a aprender, eso le puedo absolutamente asegurar. Entonces, cuando uno tiene dolor, el cuerpo aprende y adapta a esa realidad. Algunas de las adaptaciones son útiles y algunas, pues claro, no son. Cuando el cuerpo experiencia el dolor crónico, adaptaciones en el cerebro incluyen complicaciones, por ejemplo, que enfocan la atención al dolor, enfocan la atención a la ansiedad que acompaña dolor. Entonces, esa ansiedad tiene tendencia de aumentar en potencia y tiene tendencia de aumentar en la cantidad de situaciones que provocan la ansiedad. Por lo cual personas empiezan, por ejemplo, a evitar contacto social, empiezan a evitar actividad física, empiezan a pensar diferentemente acerca de sí mismos. Empiezan a la socialización, lo cual nos hace humanos, lo cual nos hace social, y empieza a cambiar. ¿Y cómo? Cambio físico es algo que quizá la otra huésped quisiera hablar, ella siendo fisioterapeuta. ¿Cómo no? Así que está recordándonos que el dolor en sí mismo provocado por la fuente que sea, el organismo, el cuerpo, el cerebro y el sistema nervioso lo registran y ya crea cierta incomodidad. Pero la ansiedad o angustia, la preocupación, los temores, cuando entonces pensamos tanto en el dolor y para tratar de evitar que el dolor continúe o aumente, limitamos nuestra vida, nuestras interacciones, no nos atrevemos a hacer cosas, muchas veces dejamos de movernos porque pensamos que al movernos se va a complicar el dolor. Y si eso se prolonga por tanto tiempo, debe ser, aparte de doloroso, angustiante, debe ser agotador. Absolutamente, sí. Lo que llaman las terapistas físicas de condicionamiento, Es algo que inevitablemente ocurre cuando nos dejamos de simplemente hacer, de usar el cuerpo tal como el Señor nos crió. El Señor no creó un cuerpo para estar sentado adelante pantalla de computador. El Señor creó un cuerpo para estar en acción. Claro, a la acción que el cuerpo, debido a vida, puede hacer que la cantidad de vida que aguanta el cuerpo va a cambiar. Pero no es necesario. Siempre decimos que lo que no se mueve se oxida, ¿no? Y a veces decimos, mueve el esqueleto que te hace bien. Lo recomendamos definitivamente mucho para el bienestar emocional, para la salud psicológica, pero aún para la salud que consideramos más física y para el dolor. Tengo entendido que paralizarnos, congelarnos, es lo peor que debemos hacer. Pasémosle el micrófono a nuestra terapista física estudiante, Lauren Robertori. ¿Qué dice? Pues digo yo, es parte de mi trabajo. Actuar como un guía, una persona que puede ayudar a sanar los tejidos. Porque a veces con el dolor crónico o con cualquier tipo de dolor, hay daño a un tejido. Puede ser por un movimiento, por ejemplo, con la espalda baja. Casi 80% de las personas en el mundo tienen dolor de espalda baja. Y trabajamos con eso, con patrones de movimiento, para que usted pueda dejar de hacer un movimiento como levantar o como caminar. Podemos cambiar sus patrones de movimiento para que estén sanos. Y así que ustedes toman en cuenta lo que conocemos sobre la fisiología, la anatomía, cómo están conectados todos los sistemas del organismo para fomentar un movimiento que va a ayudar y no a complicar o empeorar el dolor. Y por eso van a hacer los ejercicios con supervisión y con práctica con la persona antes de hacerlos uno independientemente, porque son cuestas complicadas, toman varios expertos. Aquí tenemos un neuropsicólogo y una fisioterapeuta. A veces también se involucran otros profesionales de la salud también. Y el ser humano, entonces, uno mismo en su casita debe hacer esos ejercicios, pero sabiendo lo que está haciendo. Sí, eso es. Porque hay que explorar qué es lo que acepta el cuerpo en ese momento. Tal vez el dolor no nos permite hacer algo, pero después de intentar a mover, hacer un ejercicio, después de una semana sí se permite. Entonces vamos explorando juntos como un equipo. Así que consideran las diferencias individuales y cómo cada cuerpo está diseñado, creado de una manera similar pero única. Y cada persona en su casa y en su caso puede ir progresando con paciencia y práctica. Es que vamos progresando. A veces sí, hay tanta angustia que nos falta la paciencia, pero no es cuestión de tirar la toalla, sino que continuar. Sí, eso es. Doctor Pérez y Lauren Robertori nos van a estar acompañando hoy hablando sobre cómo entender el dolor crónico y cómo manejarlo si nos impacta nuestro cuerpo o algún ser de nuestros seres queridos. Como dijo el doctor Pérez, una de las complicaciones es que dejamos de funcionar, que nuestras relaciones se pueden complicar si nos empezamos a aislar, por ejemplo, o si las personas a nuestro alrededor no nos comprenden. Así que ante estos desafíos que nos presenta el dolor crónico, este anuncio de servicio público me gustó porque nos invita a rebelarnos o a resistirnos, pero de una manera productiva. Escuchemos. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Me duelen las manos. Me duele el hombro. Me duele la espalda. Me duele. Me duele. Me duele. No consigo dormir. Más de 7 millones de españoles sufren dolor crónico. 6 de cada 10 pacientes sienten que el dolor controla sus vidas. El dolor crónico es una enfermedad en sí misma. El dolor crónico es una pandemia. Imagina que vives con dolor todos los días de tu vida. El dolor crónico afecta en las relaciones con los demás. Aísla y deprime. El dolor crónico debe controlarse para evitar depresión. Debe tratarse para volver a trabajar. No te aísles. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Deja de sufrir. El dolor crónico se puede tratar. El dolor crónico se puede aliviar. No te resignes a sufrir. No te resignes. No te resignes. No dejes que te venza. Di no al dolor. Rebélate. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Si buscan por YouTube, el video se llama Revélate contra el dolor crónico y parte del sonido son como las personas se van desencadenando. Es como soltando amarras que nos hacen el caminar y el seguir adelante más difícil. Vamos a hablar un poquito sobre, en cierta manera, sí debemos rebelarnos o resistirnos o actuar, pero en varias maneras tengo entendido que también es importante aceptar hasta cierto punto el dolor que tenemos en el momento presente. ¿Qué les pareció a los invitados esta reflexión? ¿Cómo compara con su experiencia y sus recomendaciones, doctor Pérez? Bueno, una cosa que en realidad creo es que la única virtud que existe en vida es que lo que hoy existe, mañana no va a ser. Cambio es inevitable. Entonces, una gran parte de mi práctica siempre ha sido ayudar a personas a aceptar cambios que, por varias razones, accidente, trauma, simplemente lo que nos cuesta el vejez, enfermedades, han llegado. Y la persona llega al punto que lo que antes podía, pues ya no se puede. Con mucha frecuencia tengo en mi práctica, pues, que me llegan, van a ser personas que son mayormente, que son trabajadores latinos, ¿no? Uh-huh. Trabajan en lo más pesado que hay. Uh-huh. Y levantan 100 pesos, 100, ventas de ese por día levantan 100 pesos. Y ahora el doctor dice, pues mire, ya está limitado a 15 libras. Pues 15 libras, ¿qué es eso? Y se enojan mucho y se ponen, si no puedo hacer lo que antes hacía, pues algo es lo que, si no pueden levantar lo que antes hacía, entonces esto vale nada. Entonces, si no puedo hacer lo que antes hacía, mejor me quedo en la casa, mejor me aíslo, mejor, y varias consecuencias a veces que uno ve, personas caen en el alcohol, personas caen en droga, o con más frecuencia, no es que se toman, no es que caen, simplemente se desesperan. A veces nos desesperamos y nos desesperanzamos. Lo que usted está sugiriendo entonces es que hay que aceptar lo que es como es y entonces lidiar adaptándonos, ajustando y reconociendo que en la vida todo cambia. Y quizás como también dice la canción, todo pasa y todo queda. Nadie nos quita lo bailado, pero si en el momento presente debemos hacer algunas modificaciones, ni modo, es lo que hay, pero no es el fin del camino, no es el fin del mundo. Cuidado con tirar la toalla o recurrir a, digamos, a las sustancias que pueden llevarnos a complicar la situación, como con adicción. A ver qué añade Lore Robertori. Pues acerca de la adicción. Sí, de todo lo que estamos hablando. El video nos dio un poquito una idea de la experiencia de la persona que tiene el dolor crónico, lo que puede y lo que no puede hacer. Basado en su experiencia, ¿qué recomienda? Yo recomiendo a buscar ayuda. Porque nosotros sí, yo conozco a alguien que tiene mucho dolor y ha dejado de trabajar, ha dejado de caminar, queda todo el día en la cama y dejó de vivir una vida llena y dejó de hacer música. Entonces es importante saber que sí va a haber dolor y hay que actuar aunque hay dolor. Exacto. Aunque y a pesar y con el dolor se puede seguir adelante, quizá más despacito, quizá con unas posturas distintas, quizás con algunas modificaciones que aún en los trabajos y en las relaciones debemos considerar, pero buscar ayuda es el primer paso y no esperar que se vaya solo. Muchas veces estos dolores, al contrario, porque el cuerpo trata de compensar, se puede complicar si no buscamos ayuda de los fisioterapeutas, de los médicos, de los psicólogos y neuropsicólogos que puedan evaluar su situación particular para entonces dar unas guías y recomendaciones. Vamos definitivamente a hablar sobre los medicamentos que a veces se recetan, como los opiáceos, opioides, que tienden a desarrollar adicciones, y hay una epidemia ahorita en este país de esas complicaciones de las medicinas para el dolor. Pero también queremos compartir que el Concepción Arenal dijo, el dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Como toda experiencia de la vida, el dolor nos está dando una oportunidad de responder. ¿Qué nos está enseñando y qué podemos hacer con el dolor? Y los seres queridos, que a veces queremos que nomás la persona pues se ponga las pilas y se le olvide, no es tan fácil. Comprensión y compasión, familias. ¿Qué piensa usted? El número a llamar para unírsenos a conversar sobre este tema, sobre el dolor crónico, es el 415-455-0102. Nuestros invitados, el doctor Roberto Pérez y Laura Robertori, responderán a sus comentarios, consejos y consultas. Se llama al 415-455-0102. Mientras, escuchemos lo que nos dijeron sobre este tema en la clase de padres hace unas semanas. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo tengo un dolor crónico por más de 8 meses en mi hombro. Muchas veces despierto a medianoche llorando del dolor porque así me molesta demasiado. No sabría si es más o algo otra cosa porque me duele tanto. Mi nombre es Iván Camblor y yo pienso que si alguna persona tiene un dolor crónico, significa que algo está mal dentro de su cuerpo. Lo primero es qué ingerimos, lo segundo, ver un doctor, y lo tercero, preocuparnos por nuestro cuerpo. Podemos ir a las terapias físicas, los masajistas pueden ayudar muchísimo en nuestro cuerpo y podemos tener una mejor vida. Con Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. ¿Cómo no? Aquí estamos respondiendo. ¿Qué les parecieron esos comentarios? Estos dos caballeros son padres del grupo de padres de familia en los cuales nos reunimos. Y ahí, aparte de las complicaciones de la crianza infantil, las dificultades de vivir como migrantes y los trabajos y demás, cuando se tiene dolor crónico, imagínense, no se puede dormir a veces por el dolor o no se sabe a dónde recurrir. ¿Pueden hablar un poco también sobre qué pudieran aportar otros profesionales de la salud? Allí hablaron de masajistas, sé que otras personas van a ver a hueseros. ¿Tienen algunas ideas al respecto, doctor Pérez? Bueno, mire, toda profesión tiene algo que pueden contribuir a varias partes de un problema que en realidad es muy complicado, que tiene muchos aspectos. Y como usted me dice, uno que tiene dolor crónico, obviamente tiene dolor, va a necesitar ayuda de un médico. Uno que tiene dolor crónico, experiencia cambios en, por ejemplo, la forma de dormir. Hay genes de sueño que misma ha usado muchísimas veces con su paciente, o la señora Lauren ha usado con el trabajo de ella. Personas sienten cambio en capacidad de mover y necesitan adaptar la forma de ejercicio que hacen, algo que su otro huésped pudiera hablar con mucho detalle, y enfrentar a cambios que se tienen que hacer para desarrollar de poco a poco un mejoramiento de el estado de salud y el estado del nivel de actividad. Así que si lo vemos como otra oportunidad de aprender algo y de aprovechar algo y de cómo responder otro desafío que nos presenta la vida. Nuestra gente está acostumbrada a encarar muchos desafíos. El dolor crónico se convierte en otro más para la lista. A ver cómo le hacemos. ¿Qué diría Lauren? ¿Me puedes repetir que no escucho bien? No, Lauren Robertori, sé que se preparó para este programa con varios puntos que quería compartir con nuestra audiencia. Así que ahora, antes de la llamada que está empezando, ¿quería añadir algo más? Pues a mí me encantó lo que dijo el que llamó, que tenemos que adaptar ejercicios, aceptar y aprender con autocompasión. Acerca de ejercicios, empezar suavemente con una actitud de explorar, de ver, okay, yo veo que aquí en mi espalda tengo este dolor y cuando estoy sentada está peor. A ver cuánto tiempo puedo, ¿cómo? Cierto. A ver cuánto tiempo puedo, y así, y hoy, y esta tarde, y esta noche, y mañana en la tarde y por la noche, notar que la sensación de dolor también fluctúa, no es constante exactamente igual, y así podemos conocer qué ayuda, qué me alivia, a qué hora del día tiendo a sentir más relajación y menos tensión. El dolor, muchas veces preguntan si el dolor es del 0 al 10. Ayer en el médico fue que me explicaron en verdad qué significa 0 y qué significa 10, para poder así comunicar esos cambios y tratar de hacer aquello que reduce el dolor, aun cuando no se elimine totalmente? Sí, exactamente. Porque el dolor es como un dato, es información, y no tiene que ser dolor o peligro. Es pues, a veces la información, no me debo sentar durante 3 horas, necesito moverme, necesito estar parada enfrente de la computadora, necesito estirarme el cuello, necesito escuchar a lo que me está pidiendo el cuerpo, y si confiamos en el cuerpo un poquito, sí nos va a dar miedo, porque el dolor nos dice peligro, y nos da miedo y ansiedad, pero podemos ir con una exploración y con un médico, doctor o fisioterapeuta que nos puede guiar a hacer un poco de caminar o hacer las cosas que nos ayudan. Tienen toda una lista de repertorio que no es el misma receta aplica a todo el mundo, sino es según su situación, hay ciertos ejercicios y medidas y combinación de medicamentos y tratamientos que pueden servirnos. Y la señora María del Carmen, ¡ay, saludos! Dice que sufre de dolor crónico, que no es fácil, dígamelo, cierto, fácil no es, pero se puede. Saludos a Morena también de Facebook, pero me dicen que la señora Daniela lleva un rato esperando aquí en la línea 2. Disculpe por esperar, bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? ¿Nos escucha? ¿Daniela? Está al aire, Daniela. Parece que no. Daniel a la una, Daniel a las dos, Daniel a las tres. ¿Ahorita, Daniela? Caramba, no, parece que no. Pero ciertamente ayer por Facebook, también cuando anunciamos el tema, varias personas respondiendo, diciendo, dando sus testimonios de lo difícil que es vivir con dolor crónico o vivir con alguien que sufre de dolor crónico. Porque a veces nos desesperamos, a veces no comprendemos, a veces se nos acaba la paciencia. Y a veces, por ejemplo, cuando el dolor incapacita a la persona, cambia todo el sistema familiar. Si el proveedor principal de traer el pan de cada día tiene que cambiar de trabajo o pierde el trabajo por el golpe que le causó el dolor, entonces la familia entera puede ser afectada. Aprovechamos para anunciar que en California hoy, a medianoche, termina el periodo para apuntarse para Covered California. Acuérdense, hasta el día hoy, 31 de enero, hasta medianoche, puede aprovechar cobertura médica. ¿Necesita cobertura médica para usted y su familia? Visite la página de Redwood Community Health Coalition en rchc.net. para ayuda con la inscripción. Aproveche, familia, que a lo mejor califica para seguro y no lo sabe. Y algunos de estos tratamientos en verdad cuestan. Así que si tiene una ayudita, subsidios y demás, maravilloso. Familias, hablando sobre el dolor crónico, el doctor Pérez y Lauren Robertori van a conversar después de anuncio de servicio público. Escuchemos. Cuenta, por ejemplo, que no debemos de esperar a no tener dolor para iniciar otros aspectos de nuestra vida, porque si esperamos a no tener dolor, quizás pudiese durar mucho tiempo. No debemos de buscar tampoco culpables en otras personas externas, en familiares, en profesionales. Es cierto que el dolor muchas veces frustra mucho y la rabia que tienes la repartes un poco entre todos, y es yo tengo este dolor y búscame una cura, ayúdame, pero es que el dolor está ahí, nadie tiene la culpa y, por supuesto, mucho menos la gente que está al lado, que por supuesto te quiere ayudar. También debiéramos de pensar qué es importante en nuestra vida y qué no. Debemos priorizar, hacer una escala de prioridades, y entre ellas estaría, por ejemplo, pensar, pues sí, tengo dolor, pero también tengo una familia a la que debo atender, también debo atender a mi trabajo, también debo disfrutar del ocio. O sea que si es verdad que muchas veces, si nos ponemos a pensar que compensa atender esas prioridades, porque realmente el dolor desaparece, pasa hasta en un segundo plano. Y por ahí sigue ese video de YouTube, se llama Claves para vivir con el dolor crónico, y puede mirarlo y discutirlo con la persona con quien está sufriendo el dolor crónico. Hablando se entiende la gente, familia, y podemos aprender todos a manejar y a lidiar y a vivir con el dolor. Doctor Pérez. Claro, hay muchas formas que, disculpe, la pregunta es cómo que la familia puede adaptarse al vivir con dolor, a vivir con el que siente dolor crónico, ¿esa es la pregunta? Sí, la familia, los seres queridos, quienes nos preocupa y quienes queremos a alguien que esté impactado por dolor crónico, ¿qué ayuda y qué no ayuda? Pues lo que ayuda, en mi opinión, una cosa que ayuda es el contacto social. Aislamiento es imposible pensar para mí. Cualquier condición, ya sea médico o psicológica, es ayudada por el aislamiento. Entonces, contacto social. Todos así que no aislarnos y no asumir que la persona no va a venir o no va a querer o no va a poder, sino continuar invitándola, incluyéndola o facilitando que participe. Quizá no se puede quedar por las 5 horas de la fiesta, pero puede ir 1 o 2 horas. Quizás si está en un lugar donde puede estar más cómoda, la persona puede facilitarle su participación, pero no asumir que no puede, ¿cierto? Exacto, que todo en esta vida todos nosotros tenemos un papel social. Yo soy padre, soy esposo, soy hijo, soy doctor, y a decir, en todos esos papeles tengo responsabilidad y recibo algo de otras personas. Eso es lo que forma a mi vida, forma mi identidad. Y cuando uno tiene un dolor crónico, es importante mantener eso, es decir, uno tiene que mantener su actividad tal como uno puede. Obviamente. Tal como uno puede. Y eso es lo importante, tal como uno puede. Lamentablemente, el que se desespera y desesperanza y piensa que ya no tiene valor porque no puede hacer el mismo trabajo o no puede cargar los mismos pesos, piensa entonces que ya su vida no tiene sentido. Comuniquemos y demostremos que todavía lo necesitamos, lo queremos y vamos a incluirlos en nuestros planes y en nuestra vida diaria. La persona, aunque tenga su dolor, perdón. Bueno, mire, un tema que aplico con mucha frecuencia en mi mente sería mucho lo que dice Laura en el CFSO. Hablo con mucha frecuencia de actividad física, pero con intensidad baja y frecuencia alta. Cuando uno piensa de, yo como hombre, cuando pienso de actividad, pienso de ejercicio, pienso de agarrar pesas fuertes y levantarlos con mucho empeño y voy a tener músculo grande, pues eso como soy yo como hombre. Pero en realidad, cuando piensa de rehabilitación, por ejemplo, de una coyuntura, estamos hablando de estructuras físicos, huesos, coyunturas, ligamentos. Todos estos constituyen de células. Células se mejoran por un proceso que se llama rehabilitación. Células se adaptan al nivel de actividad en lo cual viven. Si viven en un nivel de actividad alto, a eso se adaptan. Entonces, si queremos rehabilitar una coyuntura, mantenerlo bajo alta frecuencia, pero bajo intensidad. Por ejemplo, si pensamos de hacer un nivel de actividad, un periodo de ejercicio que es alta frecuencia, no aguanta la persona. Pero ¿qué pasa si cortamos el periodo de ejercicio a un periodo muy bajo? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, pero lo hacemos varias veces al día. A través de todo el día, la persona va acumulando un nivel de actividad y por lo cual da la oportunidad a esa célula, esas coyunturas, a ir adaptándose, es decir, rehabilitándose. ¡Qué buen punto! Así que no tiene que ser o todo o nada. Después de todo, todo en exceso hace daño. Vamos a ver qué dice la fisioterapeuta, porque se puede a veces reducir la intensidad, pero si se aumenta la frecuencia, digamos, en lugar de correr el maratón, puedes caminar a diario o empezar caminando 10 minutos cada unas cuantas horas y la velocidad se puede ir aumentando según nos estamos poniéndonos en forma o sanando, si es que fue por un golpe o por cirugía, lo que fuera. ¿Qué diría Lauren Robertori? Sí, pues yo estoy de acuerdo con todo. La actividad física nos da energía. Entonces, sí es un tratamiento en sí para el dolor. Nosotros decimos aquí en la clínica que moción es loción. Entonces, hace que todo sea un poco más suave, un poco más... ¿Es como que el movimiento es ungüento? ¿Cómo? Moción es loción, es como decir el movimiento es un ungüento. Que sirve. Ajá, sí, es loción, hace que las cosas vayan más suavemente, pero hay que empezar de una forma segura, de una forma, porque va a haber ansiedad y eso es normal, es una parte normal de dolor. Tenemos, cuando hay dolor, estamos en fight or flight. ¿Qué es eso? Que nos tensamos, y cuando nos tensamos porque nos sentimos en peligro, el cuerpo va o a congelarse o a salir corriendo o a pelear. Así que queremos como decirle al cuerpo que no pande el cúnico. Sí, vamos sí, a responder. Oiga, creo que se va a alegrar escuchar de la próxima llamada, que creo que es una persona que usted conoce, que tiene un comentario también. Aquí tiene Bri. Bienvenida al programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo le servimos? ¿Está al aire Bri? ¿Nos escucha? Bri a la 1, Bri a las 2. Parece que el teléfono nos está fallando. Qué pena, familias. Nos pueden poner los comentarios por Facebook en la página de Mi Nombre, Marisol Muñoz Kini, pues algunas veces de las llamadas no están entrando. Tengo entendido que Bri tenía una pregunta de cómo hablar cuando alguien como una mamá tiene dolor. Y, por ejemplo, a veces los niños más pequeños no comprenden lo que significa o piensan que es culpa de ellos o... ¿Quién los cuida si la mamá no los puede cuidar porque el dolor la incapacita? Todas estas son complicaciones que en cada caso, me imagino, al ustedes lidiar con los pacientes, tienen unas guías generales. ¿Doctor Pérez? ¡Ay, Dios mío! Gracias por haberme presentado pregunta tan sencillo. No, en realidad sí, esto es difícil porque todos nosotros tenemos papeles en vida y todos tenemos mi identidad como ser humano constituye en mi capacidad de cumplir con esas con esas necesidades. Entonces creo que, por ejemplo, cuando una madre no puede cumplir con sus hijos, mira, no solamente a los niños, sino a ella misma, mucha pena, mucha causa inseguridad ahí mismo en la casa. Mm-hmm. Hay que pensar, estamos hablando de frecuencia alto, intensidad bajo. ¿No ese tema también se aplica a los deberes en la casa? Mm-hmm. ¿No es que también podemos mirar lo que uno puede hacer y así hacer lo que uno puede? También, gran mayoría de los papeles en vida no se tienen que hacer todo a un jalón. Se puede dividir en partes. Mm-hmm. En inglés se llama pacing, hacer mm-hmm. el trabajo de poco a poco. Poco me imagino, a poquito. Doctora, en su práctica, usted también habla con personas acerca de eso, cómo efectivamente dividir deberes y hacerlos de poco a poco ya para poder cumplir y dar satisfacción a uno mismo y a la familia. Poco a poco, paso a pasito, y ver quién puede hacer qué. A veces, la verdad, consentimos a los niños y no les permitimos participar como pudieran y debieran en el hogar, incluyendo los quehaceres y los oficios del hogar. Pero cuando alguien se incapacita, digamos, por un accidente o una enfermedad que, digamos, tenga unas señales más obvias, muchas veces sí ayudamos y cooperamos. Cuando es dolor crónico que no es tan visible y que se extiende por tiempo, muchas veces la misma familia se cansa, se aburre o se pone en huelga, y entonces sí requieren más ayuda profesional para que puedan cargar las pilas, para que puedan tener la energía y la buena fe y que puedan colaborar para los próximos pasos. El dolor crónico no se ve, pero es tan real como aquellas lesiones que sí son visibles. Familias, estamos hablando sobre el dolor crónico y cómo hay tratamientos más allá que los medicamentos que tienden a asustarnos por la publicidad que se le ha dado a la adicción que puede desarrollarse cuando se toman medicamentos para el dolor recetados. María del Carmen dice, el dolor crónico no desaparece, es más intenso y menos intenso, pero no se va. Y eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Estaría de acuerdo con lo que escribió por Facebook María del Carmen, Loren Robertori? ¿Loren, está al aire? ¿Loren? ¿Cómo? Sí. No sé si pudo escuchar que por Facebook nos dijeron que el dolor crónico no desaparece, que puede ser más o menos intenso, pero que no se va, y que la gente no lo entiende, los seres queridos no lo aceptan. Sí, sí, pues eso es difícil. La cosa más difícil es que la gente no puede ver. No es como cuando uno rompe el, no sé, un hueso, eso sí es visible, uh-huh. pero dolor es invisible. Entonces ellos, va a depender en la persona, uh-huh. va a depender en la edad de la persona, cómo explicarle que en este momento yo me tengo que cuidar. Uh-huh. Yo estoy cuidándome y dándome un descanso y no puedo, pero te quiero, uh-huh. te quiero y quisiera estar contigo. Y en cuanto me sientan... Y cuando me sienta más fuerte, más capaz, cuando tenga el dolor menos intenso, claro que sí, cuenta conmigo y ahí repongo lo que no pude antes. Y no es fácil, nadie dice que es fácil, doctor Pérez, pero la cosa es que ni modo, si es lo que nos toca, cómo lidiar con una actitud más constructiva, más positiva, más esperanzadora y acompañados. Aquí leí también otra cita que dice, el verdadero dolor es que el que se sufre sin testigos. A veces no podemos quitar el dolor, pero el ser testigos con compasión, con comprensión, acompañar a los sentimientos ante las penas, eso ayuda, eso alivia. ¿Qué más ayuda? Tomen nota. Aquí tenemos unas guías sobre el tema de hoy por nuestra productora Marta Guerra. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías ante el dolor crónico. Hacer actividad física moderada a diario, aun cuando sienta dolor. Procurar descansar y dormir suficiente diariamente. Alimentarse sanamente, haciendo comidas frecuentes. Identificar las situaciones que tienden a precipitar el inicio o aumento del dolor para evitarlas. Manejar el estrés, ya que el estrés psicológico puede producir dolor físico. Y el dolor físico puede producir estrés psicológico. Tratarse con autocompasión, pero no con lástima. Usar medicamentos para el dolor solamente según recetados. Distraerse participando en actividades placenteras o productivas. Evitar aislarse. Buscar apoyo entre familiares y amigos y consultar a profesionales. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y si el teléfono no funciona, quizás porque ambos panelistas están por vía telefónica, se han cruzado los cables, pueden mandarnos sus mensajes, comentarios o consultas por Facebook en la página de Mi Nombre, Marisol Muñoz Kini. Allí estamos en vivo hoy miércoles en la mañana. ¿Qué les parecieron esas guías, doctor Pérez? ¿Algo que añadiría o corregiría? Bueno, no, las guías absolutamente son perfectas. Mire, lo que uno puede hacer, uno debe de hacer. Uno debe de mantener su acción, su actividad social. Uno debe de mantenerse tal como pueda, envuelto en actividad de familia, actividad de comunidad. Los que más se mejoran son los que son los básicamente mantienen su mejoramiento. Más una cosa que quería apuntar. Mire, uno piensa que dolor físico, ya sea de coyuntura, de nervios, es una cosa, y que dolor psicológico, ya sea ansiedad, desesperación, es otra, y que son totalmente diferentes, ¿no? Pero ahora, hoy en día, reconocemos que así absolutamente no es verdad. Dolor sí aumenta ansiedad. Claro, tenemos dolor, pero bueno, la ansiedad. Pero lo opuesto también es fisiológicamente la verdad. Cuando uno tiene más ansiedad, mira, los recursos físicos, los recursos cerebrales del cerebro son variables. No es que siempre tenemos la misma atención a los estímulos que tenemos. Toda su adencia, por ejemplo, en este momento está sentado en una silla. Hasta que llamo la atención a la silla, no lo nota. Igual, dolor. La cantidad de recursos cerebrales que se dedica a dolor varía. Y varía dependiente a muchos factores. Uno de los más importantes es estrés. Qué bueno que está trayendo ese punto, porque aunque a veces hablamos de salud física, salud mental o dolor físico, dolor emocional, está todo integrado en nuestro organismo, en nuestro ser. Y como usted dice, claro que nos produce angustia psicológica el tener dolor, y claro que la angustia psicológica puede producir dolor. Así que no es tan importante descifrar si es físico o mental, porque tiende a ser psicosomático. Ambas cosas involucradas, la psiquis y el soma, que es otra manera de decir, como seres humanos somos complejos y debemos, a pesar del dolor que sentamos, tratar de prestarle atención a lo que nos ayuda, tratar de distraernos con actividades placenteras. Eso es bueno para la depresión, para la ansiedad y para el dolor. Lores Rabertori, ¿qué añadiría? Pues lo que diría yo es que sí, hay dos partes importantes del dolor, la ansiedad y la sensación. Y hay que conocerse y saber qué es lo que necesitas y cuándo necesitas un descanso para poner límites amorosos a los demás, decirles, pues en este momento necesito cuidarme a mí. Y luego saber qué es lo que puedo hacer para recuperar mi sensación de paz. Entonces, para mí sería diferente para usted. Para mí, yo necesito salir a la naturaleza. Y eso, sentarme ahí y no el ruido de la ciudad, eso es lo que me va a recuperar la paz. Y para otras personas puede ser cosas sociales o otra cosa, depende de la persona. Así que una vez siempre decimos, antes de corregir, tenemos que conocernos y comprendernos con compasión. Y entonces con colaboración y comunicación podemos llegar a la corrección. Excelente. Así que si nos conocemos a nosotros mismos, a la persona que tiene dolor, con comprensión, entendemos lo que puede ayudar y lo que no ayudar. Y entonces acompañarlos en tomar los pasos, que a veces sí será de algún espacio tranquilito y calladito, y a veces será llevarle a distraerse y a mover el esqueleto, con música o sin música. Familias, estamos hablando sobre dolor crónico. Por Facebook nos dice Josué, la gente que tiene dolor crónico siente mucha pena. Es importante que las personas tengan compasión y empatía. Le hacemos eco. A veces sentimos pena, vergüenza sobre algo que sentimos que está fuera de nuestro control, y eso puede ser muy angustiante. ¿Doctor Pérez? Claro, gracias que usted tocó ese tema, porque en realidad es lo tipo de pensamiento que siente uno, la hacia de pena, de culpa, de inutilidad, tiene mucho de ver no solamente con el alcance que tienen, que hacen personas al ambiente social, sino uh-huh. al mismo nivel, no solamente de estrés o depresión, pero me dice que esos tipos de pensamientos directamente afectan la cantidad de dolor que siente la persona. Mm-hmm. Personas que caen, el que cae en desesperación, realmente sufre más. El pensamiento es poderosísimo. El poder de nuestras creencias, de lo que creemos, se ha demostrado en todos los ámbitos de la vida, inclusive a cómo sentimos y cómo podemos lidiar con el dolor. Hay quien dice, bueno, con la música por dentro, ahí va, nadie sabe lo que estoy sufriendo por dentro, y eso le viene bien. A otra persona necesita retirarse por un tiempo antes de salir al mundo, porque el dolor le invita a encerrarse. Cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo. Los profesionales pueden evaluarlo a usted en su casa y en su caso. Antes de poner el anuncio, es más, la pregunta de Bri la voy a poner después de este anuncio, porque estábamos hablando de pena y vergüenza, y muchas veces sentimos pena o vergüenza después de haber sido víctima o testigo de un crimen. Cuando algo nos ha sucedido que está fuera de nuestro control, nos puede traer ansiedades y dolores físicos y emocionales, pero hay ayuda y tenemos derechos. Aquí va. Hola, comadre. Otra vez traes un moretón en la cara. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. ¿Qué les parecieron ese anuncio de servicio público? Ahora también por Facebook leemos un mensaje. ¿Cómo hablar con una señora que siempre está quejándose de dolor? Siento que podría beneficiarse de alguna terapia. También sufre de dolor emocional y de estrés. ¿Unas guías generales? ¿Empieza, doctor Pérez? Bueno, una persona que sufre de dolor en realidad está sufriendo de, se puede decir, una condición que tiene varios aspectos. No tiene su aspecto físico, no sé por cuál razón tiene dolor, pero obviamente necesitaría tratamiento de un médico para enfrentar el daño que, claro, está sintiendo. Uh-huh. Obviamente, como hemos estado hablando, tocando con mucha frecuencia, necesita mantener un tipo de movimiento, ayuda, ejercicio. Por eso la ayuda de Lauren y personal fisioterapista es necesario. A veces quiropráctico es necesario. A veces la depresión llega a un nivel que afecta al funcionamiento del mismo cerebro y hay medicamentos que pueden ayudar. Entonces, hay medicamentos antidepresivos que pueden ser muy útiles. Como habíamos hablado, ayuda del médico para ayudarla a ella con el dolor físico. Hay medicamentos que se llaman narcóticos que en corto plazo ayudan y en largo plazo afectan, tienen obviamente muchas consecuencias, pero esos no son los únicos tipos de medicamentos que puede o se puede usar y que se debe usar para enfrentar y ayudar a personas con dolor crónico, ¿no? Claro, como eso estaba hablando, la ayuda de la familia para mantener tal persona en contacto con la familia, para entender los pensamientos que está teniendo, el tipo de temor que tiene ella, puede ser muy importante. Cuando alguien, me imagino, está sufriendo por la reacción de la familia, ¿cómo le puede ayudar y por qué está llorando tanto, no? Y entender en detalle por qué está sintiendo, darle la empatía, que es el corazón de la familia latina, tienen no hay una importancia que en realidad no se puede expresar. Hay varios tópicos, no sé qué pensaría Laura acerca de todo eso. Hay mucha, mucha tela para cortar. En verdad ya no nos queda mucho tiempo. Tengo entendido que Lauren ya se tuvo que excusar de vuelta a su trabajo, así que continuamos usted y yo, el doctor Roberto Pérez, neuropsicólogo, conversando sobre los medicamentos no son el único tratamiento para el dolor crónico. Tenemos que tomarlo en serio y tomarlo el toro por los cuernos y la sartén por el mango para poder abordarlo con conciencia, con paciencia, con consistencia y con persistencia. Familia, es hora para el calendario comunitario para ver qué más podemos hacer para mantenernos sanos y salvos. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Grupo de apoyo para latinos con VIH. Lunes 6 a 7:30 en The Spar Center en San Rafael. 415-457-2487, extensión 110. ¿Sabe que Rota Care ofrece clínicas gratis en San Rafael? Vacunas y consultas médicas, lunes y jueves, de 6 a 8:30 en 1033 3rd Street. Whistletop ofrece servicios para personas de la tercera edad, grupos, almuerzo, bingo y más. 415-454-0998. Protéjase de las picaduras de los zancudos usando repelente y botando las aguas estancadas. 707-285-2200 o visite msmosquito.com. Clase gratis sobre el manejo del enojo, miércoles de 6 a 7:30 en San Rafael, 415-473-6828. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Gracias, Marta Guerra. Casi doctora Marta Guerra, nuestra productora de hoy, nos leyó el calendario comunitario y está aquí para ofrecernos en vivo y a todo color la perspectiva de la producción. ¿Qué nos dice sobre el tema del dolor crónico, Marta Guerra? Me gustó mucho lo que comentaron de cómo está conectado nuestro cerebro a nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y van a haber veces en las que sí vamos a tener que tomar medicamento, pero es muy importante tomar en cuenta que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que ese medicamento funcione. No podemos dejar que el medicamento se encargue de todo porque no funciona así. Entonces también hacer algo por cuidar nuestro cuerpo, darnos el espacio y tener la paciencia para que sane nuestro cuerpo. Como decimos, a Dios orando y con el mazo dando. Hacemos lo que está en nuestras manos y consultamos a los expertos para que nos ayuden con aquello que está más allá. Muchas gracias, Marta. Leí que José Saramago dijo que la alegría y el dolor no son como el aceite y el agua, sino que coexisten. El que vivamos con dolor crónico no quiere decir que tenemos que vivir infelices. Podemos sentir dolor y aún así mostrar y sentir y manifestar alegría y hasta dicha de vivir. Ya no nos queda mucho tiempo, doctor Pérez. ¿Qué se nos ha quedado sin mentar? Bueno, un tema que hemos hablado de muchas formas en que enfrentar y mantener la actividad cuando uno tiene dolor crónico. Mire, que si yo mismo tuviera dolor, yo lo que yo esperaría es el médico que me va a curar, que me va a quitar todo, que voy a quedarme tal como era cuando tenía 20 años. Y en realidad, por más consecuencia, no se puede. Tengo que aceptar la realidad, que lo que va a hacer es agarrar eso y por la mitad lo va a vaciar. Es decir, que tratamiento disponible hoy en día en la ciencia son que ayudan, pero no curan. Mira que cuando miramos el que beneficia de tratamiento, generalmente el que trae más beneficio es el que menos lo necesita. Es que el que tiene, que dice que más el tratamiento le ha ayudado, es el que ha podido mantenerse activo, el que ha mantenido un nivel de actividad con la familia, con la comunidad. Ese es el que, cuando le aplicamos el tratamiento, será el tratamiento, dice que, ¿sabe qué, doctor? Más me ayudó, más aumentó mi funcionalidad. Entonces, todo lo que hemos hablado tiene importancia no solamente para salud mental, sino también para el efecto de los tratamientos que va aplicando el médico. Muy cierto. Y para esto, obviamente, estamos dando unas guías generales. Usted en su clínica comunitaria o con su médico de cabecera puede evaluar su situación para ver a quién va a traer a su equipo de trabajo, quiénes van a ser sus porristas, sus aliados, sus entrenadores, porque usted va a estar el que va a seguir jugando en el partido de la vida, pero ellos le pueden dar las destrezas, las herramientas y sí, a veces el medicamento, pero no es en el medicamento como canta Ricardo Arjona en Receta, que dice... Tylenol pa'l mal de cuerpo y un día sepan para olvidar. Un galón de suero está perfecto y un Lexotan para volar. En un Valium mil va a estar bien muerto y que no me dejo recordar. Un Tagamet para lo incierto y un Prozac pa' exorcizar. Ese fantasma tuyo que es una hepatitis que no la cura ni un trasplante. Deme un dormicum para privarme y un Vivarín para despertar. Bueno, para ir acabando con una nota más liviana, obviamente las medicinas no son la solución final, aunque pueden contribuir a su plan de acción, a su plan de tratamiento, a su plan de cuidado, que va a incluir otros elementos, instrumentos y tratamientos. Cerrando el programa de hoy, aplicamos al dolor crónico el mensaje de la oración de la serenidad, en la que pedimos serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, fortaleza para cambiar lo que somos capaces de cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Familias, les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, a suscribirse a nuestros podcasts por iTunes y a nuestro canal en YouTube. Acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso. Al despedirnos, agradecemos a nuestros productores ejecutivos, a Adrián Romero y Peter B. Collins, a Marta Guerra por la producción, a Saúl Godínez por la voz y a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF y la KWMR. A nuestros invitados panelistas hoy, muchísimas gracias al doctor Roberto Pérez y a Loren Robertori, fisioterapeuta estudiante, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros hoy. Ahora le damos un saludo cariñoso, sonriente y sano a ustedes siempre, familias, quienes responden al dolor crónico, propio y ajeno, con comprensión, compasión y tanto aceptación como acción, evitando la adicción. Ahora sí nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, y en cuerpocorazoncomunidad.org, cuando vamos a estar hablando sobre el acoso, el abuso y el asalto sexual. Adelante, que sí se puede. Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.